A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Esta tarde estaremos conociendo grabaciones de tres músicos argentinos que han creado el trío La Cachiporra, muy interesantes arreglos para conocidos tangos. Ellos vienen a crear una paleta de interesante coloratura a través de sus instrumentos en pasajes solistas poco convencionales: piano, bandoneón, bajo eléctrico y también el piano, naturalmente ya nombrado. Ellos son Óscar Camarota en piano, Buddy Arcela en bajo eléctrico y Fernando Taborda en bandoneón. Es una suerte de tango fusión, señalan los músicos. Ya comentaremos aquello. Primeramente, esta pista trae este interesante arreglo para el tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Thank you. Claro que sí, un bajo eléctrico, no ajeno a otras agrupaciones de tango, que se mueve en pasajes solistas que a veces nos pareciera llevarnos por el camino del jazz, pero se impone la voz del bandoneón de Taborda para acentuar la tanguidad del tema, mientras el piano de Camarota se pasea por la melodía y la armonía en pasajes pianísticos de acertada creatividad. Otra pista, de Astor Piazzolla, Lo que vendrá. Oscar Camarota es un conocido pianista famoso dentro del jazz. Él es graduado en música clásica, pero además comparte sus estudios entre el tango y el jazz. Ha actuado junto al saxofonista Oscar Kramer, y juntos crearon un sexteto con los que pusieron música a la película Convivencias. Ellos han realizado giras internacionales, entre otros países Chile, con presentaciones desde Santiago hasta Valdivia. Ahora un vals de Aníbal Troilo en la música y letra del poeta Homero Manzi, Romance de Barrio. Uno de los primitivos tangos que viene desde el inicio de este ritmo en Argentina, de Ángel Villoldo el Choclo, nombre que le pusiera a este tango en recuerdo a un bailarín asiduo al local de baile donde actuaba Arolas y que era naturalmente albino. Escuchemos esta nueva cosecha para el Choclo. Thank you. De Fernando Taborda, el bandoneonista, lo hemos nombrado como integrante de la orquesta del bandoneonista Rodolfo Mederos. Juntos han compartido acompañamientos de cantantes como Miguel Poveda, El Cigala, Ángel Trelles, Melingo y Omar Mollo. Es profesor de bandoneón en la SADEM, Sindicato de Músicos Argentinos. Además, es bandoneonista del Quinteto Berretín Tango. Otra pista trae este tango al presente, de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, ese tango que dice: en la sombra de mi pieza es tu paso el que regresa, María. Pedimos a Trío La Cachiporra desde Argentina con otro antiguo tango del legendario Eduardo Arolas, nombre con el que bautizó Arolas a un autito que se había comprado. Y aquí lo tenemos recreado como un modelo 2016, La Cachila. Thank you.